un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con nuestra manera de ser y de elegir. Cuando somos chicos, y esto también va para mis amiguitos, los más chiquitos, en casa, en la escuela, tenemos que aprender muchas cosas. Y entre todas esas cosas, hábitos. El hábito de compartir, de convivir con nuestros compañeros, de tener actividades y esforzarnos a aprender más. Vamos creciendo y todo lo que hacemos en el día se llama rutina. Lo que vamos a denominar, por ejemplo, despertar en la mañana, desayunar, hacer actividades, ir a la escuela, ir a jugar, hacer algún hobby. A medida que crecemos, vamos eligiendo lo que queremos hacer, cambiar cosas, siempre lo que nos guste hacer y que nos haga sentir bien. A todos ellos les dedicamos este programa. ¡Hola, Edu! Hola, ¿cómo estás, Rocío? Bienvenidos a todos, al ovillo de colores. Muy, pero muy buenas tardes y muy buenas tardes, Luciana, que nos pone muy bien tu presencia como operadora. Vamos a en alguno de los programas creo que le vamos a arrancar una sonrisa. ¿Vos qué decís? Ay, pero ¿por qué le decís así? Porque a veces está muy seria. ¿Puedo hacer ese reclamo? Ay, Eduardo, vos empezás con estas críticas. ¿Dónde está el libro de quejas del ovillo de colores? Que está muy seria nuestra ¿Cómo? Operadora. ¿Cómo? ¿No lo creaste? Bueno, igual cada tanto... Cada tanto inventamos algo para que pueda también... Te voy a habilitar uno en el Dropbox, ¿querés? Y contarles que hoy estamos con mucho material, con muchas cosas lindas para compartir aquí en el ovillo de colores que se emite en Radio Nauta 106.3, aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez de la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y hoy es nuestro programa número... 28. ¡Sí! Muy bien. ¡Mi edad! ¿Tu edad? Bueno, muy bien. Tenemos una compañera que siempre dice que tiene 27. Las Lolas, y me parece fantástico. La lotería. Muy bien. O Lolitas, ¿no? Bien, bien. Como es para chicos, vamos a decir Lolitas. Bueno, y contarles que estamos aquí en Radio Nauta 106.3, en La Charlatana 98.5, y también estamos en FM Futura 90.5. Nos pone muy contentos estar también compartiendo. Y pronto, te decía la otra vez en el otro programa... Viernes, ¿qué te parece el viernes? Claro, el viernes estamos en... ¿En qué radio? En La Charlatana. Bien, y los radio sábados Berizo. Y a las 4 de la tarde el sábado estamos en... Lo visualizo, lo veo... En Radio Futura. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos muchas cosas para contarles, así que contarles que este programa, El Ovillo de Colores, está pensado, ideado, diseñado... imaginado. Para, imaginado, soñado para niños y niñas... De todas las edades. Sí, es uno de los pocos programas para niños y niñas que se hace en radios populares en la galaxia y el sistema de solar. De nuestra vida. Sí, me parece que sí. Y contarles. ¿Viste que... cómo te sintetizo, Edu? Sí, hoy es un día genial. Hoy es un día, pero con muchas cosas lindas para compartir. Y contarles que este programa para niños y niñas lo hacemos con mucho cariño en esta radio también que tanto, tanto queremos. Así que es el programa de radio de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que está aquí en este centro cultural, que tiene dos salas. La sala Mercedes Budano, con libros para adultos y para jóvenes, y la sala El Galponcito, de los cuentos para niños y para niñas. Y niñas. Bien, ¿sabes qué? Hablando me con iba mí, a poner a pensar y te iba a hablar de cualquier otra cosa, pero decidí no hacerlo. Por está favor, bien. Cerrás, ciérrenme. No, espera, te voy a contar algo muy chiquitito, muy chiquitito, para que también escuche Luciana y todos nuestros oyentes. Contarles que me contó Aileen, mi amiga, que infancia es una palabra no tan linda como la imaginamos. Uh-huh. In sería sin, uh-huh, y fancia, fonos, voz. Uh-huh. O sea, in los que no tienen voz, uh-huh, que son los niños y las niñas en la época antigua, que no podían opinar de nada, claro, no participaban de nada. Antes de que venga Freud con su teoría sobre la niñez, uh-huh, y el niño, el rey. Y tantas otras... La teoría de la sexualidad. Claro, pero también tantos movimientos sociales y tantas educadores y educadoras que desde el mundo adulto también han hecho un lugar para que existan un espacio para niñas y niños, para que crezcan sanos y fuertes y felices y con voz. Así que infancia es como que me decía mi amiga, no lo uses tanto, usa niñas y niños que suena mejor. ¿Qué te parece? Niñas y niñas. También me cuesta aprender a hablar así, pero... Bueno, no solamente siempre... Sin vocales siempre... en el medio. No siempre tenemos que hablar, sino también podemos correr la mesa y ponernos a bailar con una buena música. ¿Qué te parece? A mí me encanta bailar, Edu. Así ¿cómo lo sabías? Bueno, ya vamos a correr la mesa. ¿Nos dejarán los compañeros de Radionauta correr bueno, la mesa? Bueno, trata de no hacer ruido con los cables. No, bueno, quedó, esperen. Espera, que yo me enriedo toda acá. Quedó la red del programa de volei. Así que agachó la cabeza. Dale, y acá quedó. Bueno, vamos a correr porque esta mesa también se usa para ping-pong, mirá. Sí. No me sale. Y ahí pegó en el vidrio la... de colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Qué buen tema de Cielo Arriba, bien murguero. Sí, como que arrancó medio tranqui. Después de pronto estábamos... No podíamos parar de movernos. Sí. ¿O no? Les cuento, chicas y chicos, que nuestra operadora estaba bailando en la mesa que da al lado de donde están todos los controles. Y si pisó algún control era... ¿Así? ¿Sonó? No. No sé, fue culpa de ella. Está bien. Lo de la algarabía. Ay, qué palabra difícil. De Cielo Arriba. Cielo Arriba. Aguante Cielo Arriba. Hermoso, hermoso tema, hermoso grupo de música para chicos y chicas. Así que nos pone muy contentos estar compartiendo Cielo Arriba aquí en El Ovillo de Colores. Que es Cielo Arriba de Cielo Arriba. Sí, sí, sí. Y contarles que tenemos novedades para compartir con ustedes que tienen que ver con nuestra Biblio y también con las demás Biblios. ¿Sí? El día sábado pasado presentamos una actividad con cosas muy ricas y que pudimos compartirlas con varios amigos y amigas que se acercaron. Presentamos el libro Raíz de Tres y pasamos un lindo momento. Fue algo muy sencillo y ahora Raíz de Tres lo vamos a presentar en la Bicicletería Cultural, en el espacio que está enfrente del Centro Cultural Favero, que es muy conocido por toda la temática de rock. Y la bicicletería es conocida por los deliciosos platos que hacen, pero también hacen un ciclo para chicos y chicas los días sábados y domingos, que le pusieron tortas y canela, algo como que pensado para pasar una merienda y compartir algo cultural. ¡Qué bien, Edu! Así que, ¿qué te vas de gira? De gira, es en el barrio Hipódromo, así que contarles que va a ser entonces este sábado 24 de octubre, va a ser a las 17 horas. Bueno, es una invitación, digamos, de lujo. Sí, ahí va a haber narración, probablemente va a haber también música, cositas ricas, cositas también lindas para compartir, y el libro también. Así y que... vos vas a ir con tu libro, sí. Que no sé si todos saben de qué se trata tu nueva producción. Sí, es una producción que tiene que ver con una pintura que refleja las reflexiones de tres niños que viven en Ushuaia. De las reflexiones desde ese lugar del mundo, sobre su paisaje, sobre su historia, sobre su memoria, sobre el lugar que habitan. Así que, bueno, lugar donde yo viví mucho tiempo y me gustó poder reflejar esas historias en un pequeño libro. Sí, yo lo que puedo acotar sobre las ilustraciones es que están todas hechas, no sé si en acuarela, acuarela o en unos crayones, sí. ¿No? Hermosísimo. Sí, sí, sí, Flores una grosa. La acuarela. Bueno, me estoy muy contenta entonces que sigas presentando tu libro y tenemos que hacer una invitación también. Sí, otra invitación más. Tenemos que hacer varias cosas, varias invitaciones tenemos. Una es que el día 31 de octubre. El Día de las Brujas. El Día de las Brujas, tenés razón. Sí. No había que decirlo. Uy, no. Me parece que hablé de más. Hola, querida. No, no, que me da miedo, me da chuchos. El Día de las Brujas, vamos, la noche les están las brujas, ¿no? O están de día también. Sí, uy, encima nos matan con las golosinas ese día. Sí, pero yo conozco brujas que son, que son buenas, que tienen buena onda. Bueno, obviamente que... Siempre vamos a caer en lo mismo. Los tiempos cambiaron, Edu. Bueno, yo voy a conocer a las brujas de la calle Nueva York porque ese día, en el pasaje Wilde, va a haber una jornada cultural donde va a haber, anota, limpieza y muraleada de la biblioteca Sueños de Papel. ¡Sí! Va a haber también arreglo de la biblioteca, de libros, catalogación, va a haber talleres y va a haber buena música. ¿Por qué? Porque se viene no solamente la actividad que hace la jornada para ordenar un poco la casa, para ponerla linda, no, la biblio. Yo no puedo faltar. No puedes faltar. Por favor, que no caiga nada del cielo. Así yo puedo salir de casa. No va a pasar nada. Y ¿sabes una cosa más? Porque los chicos y chicas ya más grandecitos, 12, 13, 14 años, y tal vez un poco más grandes, se están preparando para la jornada Jóvenes y Memoria que se va a realizar en Chapadmalal, ellos le dicen Chapa, para poder presentar sus trabajos, sus producciones sobre los derechos humanos, sobre la historia, sobre la memoria de Berisso, y la van a presentar entonces en este encuentro con otros jóvenes y van a ir con los talleristas hacia Chapad Malal. Eso que queda en noviembre. En noviembre, primera semana de noviembre, ya estamos casi en noviembre, ¿te fijaste? Sí, sí. Y significa que van a hacer una jornadita donde van a haber rifas, donde van a haber choris y van a haber gaseosas para recaudar un poquito más para hay irse que, con unos pesos. Hay para, que ir a colaborar entonces. A ir a colaborar. Por eso sí. También la jornada es completa, de ir a conocer, quienes no conocen también el Centro Cultural, que tiene dos escenarios, o tres, la charlatana, la parte donde está la biblioteca y la otra parte donde está el galpón, que está también en refacción y también funciona ahí la pizzería, claro, y cocina. Así que con eso es una buena excusa para ir a tomarse unos mates, para pasar un buen momento, para colaborar con los chicos y con las chicas y también preguntarles bien qué van a presentar, cómo lo van a hacer, qué ilusiones tienen. Sacamos todas las dudas. Claro, qué ilusiones tienen, cómo lo están falta pensando. Falta igual para el 31. Falta para el 31, así tenemos que en el próximo todavía, programa. Sí, en el próximo programa todavía tenemos para seguir pensando cómo planeamos ese día, para no perdernos de nada, porque, bueno... Imagínate, vamos a andar haciendo cosas en la biblioteca, yo no me puedo perder de nada, tengo que estar súper organizada. Súper organizada. Y contarles también que el día jueves, ya más para acá, nuestros compañeros y compañeras del Frente Popular Darío Santillán en el reclamo por el derecho a una vivienda digna, están realizando una toma, una ocupación de terrenos en la calle 117 y 90. Y en el marco de ese reclamo y la tramitación que se está haciendo con la municipalidad, que no puede estar mirando para otro lado ante este reclamo, va a haber un taller de títeres que vamos a hacer el día jueves a partir de las 3 de la tarde. Así que también avisarles a quienes quieran acompañarnos a darnos una mano. ¿Este jueves? Este jueves. Pasado mañana. Pasado mañana. En 119. 117 y 90, donde está la toma, ahí está el campamento. Para que crean también, para que piensen, aquellos que nunca fueron a una toma, esta toma, como muchas de las tomas, están organizadas, donde está el lugar para comer, el lugar para descansar, hay también cine, hay también, por supuesto que no es todo un hotel de lujo, es una toma, pero también está organizada en un marco de mucho respeto hacia el lugar, de mucho respeto entre los integrantes y también con los vecinos. Hubo una feria el día lunes, donde no hay feria habitualmente en esa zona de La Plata, es Villa Elvira, y pasaron un buen momento. Así que vamos a pasar otro buen momento gracias a los títeres. Este jueves. A las 15. A las 15 horas. En Villa Elvira. Y bueno, y de eso se trata también las novedades que tenemos. Ayer nos juntamos también los talleristas y las talleristas. Después te vamos a contar bien también, Rocío, y yo también voy a saber un poco más sobre la jornada que va a ser la Biblioteca del Hormiguero. Otra jornada de trabajo intenso para poder terminar la Biblioteca El Hormiguero. Y hoy estuve con Luz un ratito de Juanito Laguna, donde también me habló de un proyecto para darle, meterle pata y poder terminar también la nueva sede de la Biblioteca Juanito Laguna de Villa Argüello. Sí, esa también es una noticia que me diste que me encantó. Sí, sí, sí. Así que bueno, son muchas buenas noticias. Todo en referencia a nuestras amigas bibliotecas. Sí, sí, y que la nuestra, como decíamos... Nuestras hermanas. Nuestra familia, nuestro día a día. Sí, así que bueno, y otra cosita que tiene que ver con la biblioteca, porque vos sabrás que los días domingos nos hemos juntado muchas veces a ensayar, a preparar un espectáculo que se llama Tierra Viva, y que ayer en la Minga Global, en la calle, en la escuela número 120 de la calle 36 y 17, hemos podido estrenar con las compañeras de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Rocío y Agustina. Hemos podido estrenar este espectáculo, donde también participó Lu, que estuvo también en la radio abierta del grupo Tinta Verde y junto a los chicos y chicas, y hemos podido estrenar este espectáculo. Así que gracias a la Biblia también, porque fue nuestra sede, nuestro lugar de ensayo, pero yo les decía, chicas, vamos a tener que hacer esta muestra también en la biblioteca, en alguna jornada que se pueda, que podamos los tres, para poder presentarla también en el marco de las actividades de extensión cultural de nuestra Biblia. Ay, sí, por favor, que no la vi yo, no sé nada. Bueno, no sabes nada, así que por ahora es una sorpresa. Sí, me encantan los títeres, Edu. A mí también. Aparte vos ya sos tan experimentado, así que le pones tanta opulencia. No, las chicas vienen del teatro, tanto Agustina como Rocío, entonces han tomado esta herramienta más que forma parte de la familia del teatro, que es el teatro de títeres, así que también les ha sido muy fácil, y que también el grupo está conformado por otros integrantes que pronto también se van a alargar a hacer presentaciones. Genial. Bueno, los invito a escuchar un chimbento y vamos a volver a ver con qué continuamos. Dale. ¿Por qué, ma? ¿Por qué decís guau al perro? ¿Por qué al gato nombrás miau? ¿Por qué llamás nono al sueño, tutú al auto y chuchú al tren? Al chupete llamás tete y mema a la mamadera. Papa a toda la comida. Decí, ¿por qué hablas así? Daddy, daddy, it's Rootsman Dread. Mami, mamita. Pero mamá, no es tan grave. No te tenés que enojar. Caramba, por una vez que a tu café puse sal. Pero no soy desordenado ni me gusta atolondrar. Es que el aire en que me muevo cambia todo de lugar. Y si traje malas notas es porque me porté mal. Los chicos somos así, gozamos con bochinchear. Mami, mamita, no chilles, ya te voy a desatar. Toma el café y prometeme que no te vas a enojar. Daddy, daddy, it's Rootsman Dread. ¿Qué sentiste, Edu, escuchar dos pequeñas poesías que hablen de la madre? Está muy bien, porque todos... Después de haber pasado por el día de la... haber sido arrasados por el día de la familia, ¿no? Sí, igual podemos tomarlo de muchas maneras, ¿no? El día de la familia, tomarlos como el día comercial, que hay que salir corriendo a comprar cosas. Sí, como cosas. Me dijiste eso, te lo encaré de esta manera. Por eso, y la otra es poder compartir un buen momento, como pasa con la Navidad o el Año Nuevo, poder compartirlos desde otro lado para encontrarse, para charlar, para demostrarse afecto y esas cosas. Sí, de una. Cada uno la pasó como la pudo pasar. Ahora, sí. Pero bueno, divertido, ¿no? Un chimbento en donde a un niño le recrimina a su madre. ¿Por qué le habla tan mal, no? Sí. Y bueno, quién sabe. Eso es muy interesante desde el niño, uh-huh, entender que al fin puede criticar a su madre, qué mal le habla. Y en el otro, re divertido, porque la poesía tenía una imagen en donde el niño tenía a su madre atada de los pies. Y bueno. Entonces está, le decía, bueno, que la disculpe. ¿Viste? Está así bien. Así que bueno, muy, muy divertido, me pareció. Bueno, tenemos mucho material para compartir hoy, entonces nos vamos a lo que es la tanda de aquí de la radio y poder también compartir un montón de cosas lindas que se vienen en esta tarde hermosa. Netas de um Deus tupi. do Deus Pan. Doce flauta da deusa Nagô. Água, água, água, si, ciranda. Rua, via, estrada e caminho. Lá, oi, e vive Luanda. Cá, nasce e vibra Luana. E... Luna, Marina, Paula e Thaís. Tal e qual, roda, moinho, ciranda. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? En Revista La Pulseada de octubre, recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial, lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre, en el centro. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Y continuamos aquí en El Ovillo de Colores. Tenemos una fecha muy especial en esta que se está acercando, porque se cumplen los 10 años de la partida de este física, si se quiere, del padre Cajade, el padre Carlos Cajade, que ha sido, es un referente dentro de lo que es la niñez y la juventud, donde se siente su ausencia en ese aspecto, pero también la presencia de él por la cantidad de obras que hoy están activas, vigentes, su recuerdo, su memoria, su obra, su trabajo, que hoy está presente. Y una de las tareas vigentes de él es la revista La Pulseada, y La Pulseada Radio también, que está nuestro compañero Marianito. Así que, de alguna forma, su obra continúa, una obra creativa, llena de sueños y de proyectos. Sí, a mí lo que me gusta acotar, ¿no?, a todo esto, bueno, más allá de entender un poco de cómo fue su historia, uh-huh, porque también la construcción de hacer tantas cosas, de juntar cosas y de seguir para adelante con tanto, bueno, también tiene que ver por ahí con una premisa básica, que es la que, por ejemplo, en esta revista de La Pulseada habla, y que se le hace una entrevista a unos chicos. Entonces, básicamente, todo el tema está referido con el amor, uh-huh, ¿no? Entonces es re interesante. Y bueno, entonces es eso, es elaborar por ahí el hombre, ¿no? Para no decir el tipo, el cura, ¿no? Para hablar bien, porque se ve que él siempre ha estado en conjunto con personas como él mismo, Cajade, sabía reconocerlos como fuera del todo. Uh-huh. Entonces, bueno, seguramente tenía hasta ese vocabulario medio así suburbano, como sí, para hablar claramente. Era hincha estudiante, ¿a vos te parece? Y bueno, nadie pero es perfecto. Pero era cura, Edu. bueno, y acá él escribió canciones. Ajá. Y bueno, entonces seguramente son canciones al estilo iglesia. Onda. No creas, no. Ah, Bueno, pero por ejemplo, acá hay una que habla de esto, ¿no? Que él habla a Dios. Sí. Entonces dice, Señor, hoy te quiero pedir, te va a llamar la atención. Quiero pedirte tus manos llenas de amor. Tus manos, cuando mi hermano está perdido y sin fe, para ponerlo en tus hombros y caminemos con él. Y bueno, y sigue, ¿no? Pero a eso voy, que por ahí pedirle las manos, ¿no? O hablar de cosas que no son tangibles. Claro. Porque muchas veces la fuerza para seguir adelante con un montón de cosas no son tangibles. Son eso, es efímero. Resulta ser una actitud. Resulta ser estar y compartir y bueno, llevar adelante tantas cosas con los jóvenes. Sí. Bueno, es algo interesante. Tengo para citar acá cosas de la revista. Bien. Mientras vos buscás algunas citas. Que son citas de los chicos. Claro, yo leí las notas, me impresionó mucho. Perteneces a su fundación, pertenecen a su tribu, ¿cómo se denomina? Sí, a su pertenecen obra. A su obra, está. Por ahí me deja dos cosas importantes para rescatar. La Pulseada nos llega en forma gratuita a nuestra biblioteca. Son dos espacios, Rocío, que nos reconocen como una biblioteca con una mirada y un perfil social. Nuestros compañeros de la biblioteca de la Comisión Provincial por la Memoria, que está en la calle 742, nos mandan material y ahora, bueno, y la Pulseada desde hace mucho nos mandan material para poder también compartir con nuestros lectores. Así que nos pone muy contento que siempre se acuerden de nosotros y nos tengan con la Pulseada en nuestra biblioteca. Y bueno, eso, ¿no? Un gran dejar en este programa un pequeño homenaje para él. Bien. En el sentido de que sea reconocido, ¿no? Que él nos acompaña todos los meses, su creación, junto con todos los demás que pertenecen a ella, y que bueno, que realmente es una personalidad muy importante para mucha gente. Sí, los espacios más que todo del padre tienen que ver con esto, con la contención, con el alimento tanto espiritual como el alimento de la nutrición del cuerpo, que hace a que los chicos estén contenidos, tengan un lugar donde vivir, donde crecer sanos, fuertes, donde estar bien, donde jugar, donde aprender, donde estudiar. Es parte de la rutina, de lo cotidiano, y sobre todo, bueno, que después esta mirada hacia el mundo, ¿no? Para también, a partir de lo colectivo, también transformarlo. Por eso nos pone muy bien que la Pulseada, la obra tiene misma la imprenta Grafito, tantos otros emprendimientos que hoy funcionan, que gozan de buena salud. O sea que el padre, desde algún lugar del universo, seguramente lo está mirando contento y con mucha felicidad. Contarles que va a haber una misa ahí en el Teatro Ópera. Sí, bueno, no es una misa, es una Teatro misa. Ópera, algo aburrido. No, es la misa de los pibes, y Edu. Sí, ponele onda. Bueno, pero estoy contando. Cuatro bandas de rock and roll. Bueno, de rap, de punk, ¿no? Está bien, estoy empezando a contarle. De hacerle cumbia. Bueno, pero... Pero pará, estoy haciendo el labio una vez de la noticia. Cualquier cosa. Que, bueno, pero ¿sabés una cosa? Es la misa de los jóvenes, ¿no? Yo sé que es el jueves 22 de octubre. Sí, ¿a qué hora? A las 20 horas. Bien, acá cerquita. Sí, acá cerquita. Está medio simple. En el Cine Teatro Ópera, y nos pone muy contentos porque quizás sea una misa interesante, que no es aburrida, que nos dan ganas de participar y quizás todas estas plegarias llegan de otra forma a Dios. ¿Qué será la hostia? Claro. Llega de otra forma a Dios y Dios también así por ahí escuche, en el sentido que hace falta también una manito de donde se pueda para que la obra continúe y que estos jóvenes también puedan avanzar en todos sus proyectos. Sí, qué bien, ¿no? Todos los jóvenes que tengan una banda, por ejemplo, los chicos que van a tocar y todos los que van a ir a verla, porque todas estas bandas tienen muchos seguidores. Ajá. Así que bueno, con eso desde acá entonces nuestro abrazo a toda la obra del Padre Cajade, nuestro abrazo muy especial a nuestro compañero Mariano, que también ha estado en este espacio y está porque hoy continúa con la Pulseada Radio y tantas otras actividades. Así que nos pone muy contentos que insistimos que la Pulseada esté en nuestras manos siempre. Así que un abrazo para todos y todas. Sí. Bueno, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Una canción o te gustaría presentar? Me gustaría una canción y después una buena presentación. ¿Qué te parece? Dale, vamos a escuchar Roque en Bolivia. Ahí va. Queridos caracachumas, les escribo desde Bolivia. Estoy componiendo un tema original subrayado, que me encargaron para el carnaval de Caracaimanta. ¡Cómo los extraño! Los imagino aquí conmigo tocando esta maravillosa melodía. Besos, Roque. Roque en Bolivia, qué temita. Creo que alguna vez lo hemos pasado, pero un tema muy bonito que tiene que ver con esos aires andinos. Y se viene la presentación, el debut mundial en la radiofonía universal. Sí, el estreno de la educación. Sí, el estreno de una voz que todavía no ha salido al éter, o en el éter, se dirá. ¿Cómo estás, Emi? Bien, muchas gracias por invitarme. Me siento un poco conmovida por esta presentación y me hacen poner colorada. No sé si el calor o ustedes, pero me hacen poner colorada. Bueno, contarles, chicas y chicos, que Emi es una educadora del Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Y es una enorme alegría que esté aquí en el estudio de Radio Nauta. Y tenemos varias preguntas para hacerte. Bueno, acá estoy. Soy una educadora popular. Voy a sumarle una palabrita a la palabra educadora, porque no es lo mismo ser educadora que educadora popular. Uh-huh. Formo parte del colectivo de educadores populares Bartolina Sisa, que trabajamos experiencias de educación con jóvenes y adultos, pero trabajamos la alfabetización, la primaria y la secundaria. Bien, ¿cuál es la relación entre el amor y la educación? Y la educación y el amor para mí van de la mano. Como la dimensión afectiva es lo que más promueve y posibilita la transformación. Estamos muy acostumbrados a que la escuela o la educación, que es sinónimo de escuela muchas veces, esté ligada a algo autoritario, duro, rígido, la norma, el deber hacer. Y cuando nos corremos de ese lugar y nos posicionamos desde el amor, y podríamos citarlo a Freire, ¿no? Uh-huh. que siempre habla del amor y de la educación, los cambios y las transformaciones son mágicas. Bien, no es una pregunta fácil la que le hice, ¿viste, Rocío? No, la verdad que no. Yo me pregunto también. La tenía acá anotada, sí, se la hice. Sí, sí, sí. Estuviste elaborándola, sí, antes de entrar. Medité anoche decir cuál va a ser la primera pregunta, porque hicimos un listado de 35 preguntas, pero creo que Luchi nos va a echar porque decimos, bueno, el programa va a tener que terminar en algún momento, vos qué decís. Sí. ¿Cuáles son los escenarios de donde se desarrolla el Bachillerato Bartolina Sisa? Bien, el Bachillerato Popular nace en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, uh-huh, en el año 2008, y es en el año 2011 cuando se mueve hacia el barrio Malvinas, uh-huh, más específicamente a 36, 150 y 151, porque el colectivo de educadores se preguntaba y un poco se problematizaba el hecho de estar acá a dos cuadras de Olga. Hay una escuela que también es para jóvenes y adultos y que tiene la modalidad de educación secundaria, entonces es en los barrios donde es más necesaria este tipo de propuestas educativas para adultos. Pensemos, por ejemplo, no sé, en un obrero, en una ama de casa, en una mamá que viene de laburar todo el día y no se puede venir hasta el centro a una escuela. Entonces, los bachilleratos nacen también con la intención de garantizar el derecho a la educación de todo un sector que no ha podido no ha podido acceder históricamente a la educación. Y en este momento entonces estamos en el barrio Malvinas y en el barrio Puente de Fierro, que queda en Altos de San Lorenzo, allá donde está el puente, bien, histórico puente de muy La Plata. Interesante. De recién decíamos que IN sería sin infancia, sin fono, sin voz, que no usar esa palabra, como infancia, usar niñez, o usar también niñas y niños. Y hablando de voces, ¿cómo es la voz entonces de quienes estudian en el bachi? Hay como unas prácticas asamblearias donde también los alumnos o los estudiantes participan y pueden opinar y pueden contar sus propias experiencias. Y es que nos metemos como en un terreno que tiene que ver con el gobierno de la educación, ¿no? ¿Quiénes dicen qué se hace? ¿Quiénes dicen lo que piensan? ¿Quiénes hablan sobre lo que piensan de los otros? Siempre tienen que ser los docentes los que evalúen a los estudiantes. Los estudiantes no pueden decirle a los docentes lo que piensan. Entonces, para habilitar la palabra de todos y democratizar la palabra, nosotros nos organizamos mediante asambleas de docentes. No es que tenemos una directora o un director que nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos organizamos semanalmente en asambleas, y a su vez tenemos, más o menos cada un mes tratamos de garantizarla, una asamblea de estudiantes y docentes donde por ahí nos ponemos a pensar esto. ¿Qué dinámicas del curso no nos gustan? ¿Hay problemas entre dos compañeros, estudiantes o docentes, estudiantes y estudiantes? ¿Qué podemos hacer acá en el barrio? ¿Se puede poner más linda la biblioteca? ¿Podemos hacer una jornada con los chicos del barrio? Pensemos en la fiesta de egresados. Y en ese lugar es donde los estudiantes tienen su voz y hacen valer su posibilidad de participar de ese gobierno de la educación. La biblioteca forma parte del paisaje de, sobre todo, de Puente de Fierro, ¿no? Del bachillerato. El paisaje, podemos decir, el bachillerato funciona adentro de la biblioteca. En este momento estamos construyendo un aula. Es algo que nos pone muy contentos porque la biblioteca fue pensada en su origen para ser biblioteca y no para ser aula. Entonces, un poco nos acomodamos, pero estamos construyendo un aula al costado. Pero, sin embargo, es muy bueno poder encontrarnos en un proceso educativo teniendo el paisaje alrededor de todos libros. Hace poquito organizamos una jornada de limpieza y a veces cuesta, pero es la historia también y el tiempo el que nos demuestra que trabajando todos juntos, ¿no? Por ahí la gente que al principio empezó a levantar los ladrillos de la biblioteca, sí, hoy no está en la biblioteca, pero ese trabajo se ve acumulado en todo. Y cada vez tiene más color y más libros y está más ordenada. Y podemos pensar, bueno, estos libros tenemos muchos, se los donamos a otra biblioteca. Claro. Y ese movimiento lo estamos tratando de garantizar con los estudiantes de la primaria, de la secundaria, con los niños y niñas que van al taller de niñes. Y contarles que también el Bachi nos visitó en el mes de junio, aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, nos visitó nuestra biblioteca, hicimos como una especie de visita guiada, se puede poner ese nombre, donde también compartimos una mañana muy mágica, muy linda, tomamos unos mates juntos y charlamos un poco sobre la función de las biblios y nuestros procesos educativos. Sí, ¿sabés qué? Charlando después con las y los estudiantes, fue muy significativo venir y de hecho ver sobre todo la biblioteca infantil, les impactó mucho y se empezaron a sentir niños y niñas otra vez, porque estuvieron, creo que le dieron más bolilla a los libros de la biblioteca, sí, infantil que a la de adultos, sí, porque bueno, también tiene, ¿no?, todo, qué sé yo, los colores, las imágenes de los libros, esos libros que posiblemente ellos no hayan podido leer cuando eran chicos, esos libros que también tienen ganas de leerles a sus hijos, porque muchos son mamás y papás. Fue muy significativo y eso fue lo que más los movilizó para pensar la posibilidad de, bueno, vamos a hacer algo en la biblioteca. Vamos a hacer algo. Esta biblioteca nuestra del barrio tiene que ser tan linda como la de Lola. ¡Ah! ¡Qué bueno! Vos sabés que la vez pasada vinieron de los chicos de Puente a una actividad que se hizo y uno de los nenes pasó, me contó un chico, un compañero nuestro de la portería de acá del Olga, que le dijo a un nene que no había venido nunca todavía, y le dice, acá hay una biblioteca, le dice, ¿no? Qué compromiso, ¿no? Pero hace que eso, que como decías vos, el hecho de ponerle la identidad, los colores, que los libros circulen. La vida. Claro, la vida, y bueno, y eso también es el esfuerzo de todos los días y el aporte que le hacen y la identidad que le están dando a la biblioteca Yachayhuasi, que quiere decir la casa del monstruo en lengua quechua. En realidad, Huasi es casa Huasi en quechua, casa, sí. Y Yachay tiene que ver con conocimiento. Biblioteca es una palabra que viene más del mundo occidental, claro. ¿No? No tiene traducción. Que no tiene traducción exacta al quechua, entonces hablamos de una casa del conocimiento, de la enseñanza, del aprendizaje, y es la casa del monstruo también, porque el taller para niños, claro. Se llamaba la casa, la escuela monstruo. La escuela entonces, esa era la casa del monstruo. Ah. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, vamos a un tema musical, ¿te parece? No, vamos a escuchar el segundo capítulo de Los Chichiricus y el charco de la jícara. Pero me había olvidado, dale. Ajá. Los Chichiricu del charco de la jícara, de Julia Calzadilla Núñez. De cuando se mudaron al charco de la jícara. A los pocos días de estar por estos sitios, los Chichiricu comenzaron enseguida a construir su casa en el charco de la jícara. Paredes de cáscara de guayaba y como techo una tajada de melón colorado. En los alrededores reinaba un gran alboroto. Tocororos, pitirríes, zunzunes, vigiritas, yaguazas, pericos y jutías. Congas volaban y corrían por las orillas del charco, ansiosos de dar la bienvenida a los nuevos vecinos, y recogieron flores de cundeamor, de flamboyán, de filigrana cimarrona. Hicieron ramilletes de canutillos y mariposas y se pusieron a esperar que los dos primeros duendes que allí llegaban salieran a saludarlos. Pero los Chichiricu no aparecían. Las horas pasaban y los vecinos empezaron a impacientarse. En eso el zunzun comenzó a cantar y los demás a bailar, mientras las matas de majagua y de mango sonaban sus hojas unas contra otras como si dieran palmadas. El tumba que tumba estremeció las aguas del charco de la jícara y los Chichiricu surgieron de repente, dando saltos de aquí para allá y de allá para acá, llenando el aire de risitas y moviéndose con tanta rapidez que, siendo dos, parecían uno solo, sandungueando por el monte de las juntías congas, perículos, pericos, yaguazas, vigiritas, zunzunes, pitirríes y tocororos de los alrededores. Esa tarde hubo huatec en la casa de paredes, de guayaba y de techo de melón colorado, y los vecinos aprendieron que a los chirichiquigú siempre se los llamaban con música. ¡Daddy, daddy, it's Roots Mandrel! ¿Y cómo se armó el diálogo fuera de micrófono? Porque nos hablamos todos. Aprovechamos porque, bueno, teníamos ganas de charlar. Sobre América Latina y la educación. Ya nos fuimos a América Latina. Yo lo que le comentaba a Emi es que me está pasando que me estoy encontrando con una generación en donde nunca tuvieron acceso a la educación. Y es una generación, no sé, joven, ¿no? De 50, 60 años, que nunca accedió. Entonces me dicen, y mirá, no me mandes WhatsApp, llamame, porque no sé escribirte un mensajito. Y bueno, entonces a mí me sorprende, y ahí es donde yo, digamos, admiro, y bueno, como que me agarra esa parte, no sé si tanto del amor, sino más que nada como una pasión irrefrenable de la educación y la alfabetización. Porque es algo que uno tiene que... Porque yo me encontraría con eso. Si una mujer, o bueno, cualquier persona, se da el lugar para estudiar, todo lo que tiene que aprender. Es que, claro, alfabetizarnos... Que no significa que sea ignorante, ¿no? No, para entonces, nada. Entonces es muy hermoso porque, bueno... Pero... Hay que correrse el lugar donde alfabetizarse significa saber el abecedario, ¿no? Alfabetizarse es saber leer el mundo el mundo que nos rodea, el mundo del que somos parte, y poder escribir nuestra visión del mundo también. Entonces, es profundamente política la alfabetización y la educación. Esas generaciones que posiblemente no han accedido a la educación ha sido porque vienen de territorios más rurales, donde es más difícil acceder a una escuela. Está la escuelita rural, que hay que ir a caballo, esas historias de maestras rurales que te cuentan. Entonces, de pronto, esa comunidad que suele ser migrante también, o del interior de Argentina, o de países limítrofes, donde hay otra relación con la educación histórica, llegan acá y encuentran esa posibilidad. Ojo, que tampoco nos regala nada. Hay que organizarse también para garantizar ese derecho para poder leer el mundo. Y leer el mundo también es acercarte a un libro y que un libro te abra otros mundos, que te mueva la imaginación y que te puedas imaginar realidades distintas y que no lo que vos tenés es lo único que hay y lo único que va a ser para siempre. Claro. Che, Rocío, yo no le creo que es la primera vez que habla por radio, ¿eh? No sé, yo que... Ay, Edu, no me empecéis con estos temas porque me desconcentrás. Yo estaba embelesada en otra cosa, bueno, tratando de imaginarme y... Está bien, sentir. Yo viajé a Brasil, viajé a Ecuador, viajé a Perú, viajé a Paraguay, que hablábamos recién también, y hablábamos recién, pasé por Freire, que tuve la suerte de conocerlo a Freire, pero no me saqué una foto con él, porque me da vergüenza porque no había terminado de leer Pedagogía del Oprimido, lo cuento ahí por radio, y ¿saben una cosa? Viajé por todas partes y bueno, también me desconcentré porque dije, esta chica no es, ella habló un montón de veces por radio. Ay, bueno, te desconcentraste y nos sacaste del foco. Bueno, yo peor. Yo directamente te tiro una mala onda. Te hace sentir muy cómoda, como pez en el agua. Sí, bueno, ella, pasa que ella muchas veces pertenece a nuestras conversaciones en la biblioteca y solemos hacer el mismo disparate que estamos haciendo ahora. No, siempre tenemos unos diálogos muy lindos, muy ricos, donde aprendemos, donde siempre... vamos compartiendo un montón de conocimientos y eso nos pone bien. Así que por eso también en la radio lo mismo, ¿no? Sí. Compartimos estos mismos momentos. Exacto, qué lindo. Bueno, sí, es verdad. La verdad es que nos damos cuenta que la estás pasando muy bien con nosotros en el programa del Ovillo de Colores. Tenemos, bueno, yo te nombraría pedagoga popular, ¿no? Sí. Ahí... suena muy bien. Sí, con una... Me gusta el título, voy a cambiar el currículum. Y hay más palabras muy interesantes que tienen que ver con... Sí, es muy interesante, porque la pedagogía tiene que ver con eso, ¿no? Con saber llevar adelante y estar consciente de lo que es la educación popular y de personas de todas las edades. Algo que me gustaría igual aclarar es que no soy superhéroe sola, sino que tengo todo un colectivo de compañeros y de compañeras donde estas relaciones de formación e intercambio constante posibilitan que pueda posicionarme desde este lugar. Hoy vengo así en representación de muchos docentes y docentas que forman parte del colectivo, que han formado parte en otro momento. Y bueno, la construcción es colectiva y es histórica. Para que no sea la pedagoga, la única del mundo, la dueña de lo todo. Yo les quería comentar algo, ya que estamos, porque a mí me gusta traer algún librito, entonces trato cada vez de organizarme un poquito más en lo que es del libro. Y hablando, que es muy, muy lindo lo que dijiste, que es aprender a leer a través de un libro, y para aprender a escribir, ¿no? Eso ya me resultó, pero... algo para... me voy a dormir con esa frase, así, ¿viste? Re lindo es. En la mesita de luz. Sí. Entonces, bueno, justamente hoy traje un libro que es de una señora que es de Cuba, Teresita Gómez Vallejo, y ella escribe cuentos... bueno, el libro se llama Cuentos y Más Cuentos. Lo trajo una amiga de Edu, de Cuba, y bueno, y está lleno de dibujos, y lo que habla... bueno, por ejemplo, ¿no? Lo que dice una pequeña reseña: los cuentos que recoge este libro reflejan la historia y la naturaleza, la poesía del entorno cubano. Y yo más o menos marqué acá el índice de diferentes de los cuentos, ¿no? Bueno, está el índice de todos los cuentos, que es la risa, alegrías de coco, la felicidad. Pero, por ejemplo, ¿no? La risa. Ella cuenta un cuento sobre la risa y sobre una historia antigua de su tierra, que se trataba de cuando apenas empezaban a relacionarse las personas, que se daban cuenta que no existía la risa en su convivencia, en todas las cosas que tenían que hacer en el día a día. Hasta que una vez apareció bueno, un anciano vestido de oso y se peleó con otro humano y bueno, y ahí nació la risa. Después estaba las alegrías de Coco, que era una chica que aprendió a hacer golosinas con Coco, bueno. Y después hay otras, y está habla del sembrador, que es un chico que salía a sembrar semillas con su padre y un día, de mucho tiempo después, volvió a ese lugar y se encontró llenos de árboles frutales. Y él ahí se dio cuenta que todos esos árboles frutales los había él sembrado. Entonces, bueno, todas esas historias, ¿no? Antiguas o no, o de aprender a contar, a rememorar. Y bueno, entonces eso, querías comentarles este libro y que... ¿Y si yo vengo a la biblioteca, puedo leerlo a ese libro? Sí, tiene, mira, el número de inventario 9989, así que puedes... Así que si traigo algún amiguito o alguna amiguita, nos podemos sentar a leer en la biblioteca. Sí, sí, no. Sí, en la biblioteca tenés para hacer de todo, la biblioteca infantil. Bueno, y la educación, la literatura nos hace viajar y bueno, y este viaje es como que recién comienza, así que gracias, Emi, por abrirnos también las puertas al mundo, al planeta Bachi Bartolina Sisa, que nos ha puesto muy contentos, nos ha llenado de emociones, porque nos lleva a estos escenarios en los barrios, nos lleva a la historia, porque la Biblia estuvo al lado de la biblioteca nuestra mucho tiempo, donde los jóvenes iban a ver videos o iban a consultar material o se llevaban un ratito el material para poder volver después al aula. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y ayudar a conocer esta experiencia de educación popular en lo que es La Plata, y me gustaría quedar el compromiso de poder venir otro día con los o las estudiantes, o los y las estudiantes, a que ellos puedan poner la palabra acá también en la radio. Ellos tienen un montón de cosas para decir y contar, y saben muchas más cosas que yo, y muchas más cosas de la educación popular que yo. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Obviamente, aceptamos que vengan cuando quieran. Dale, y nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, vamos a escuchar una última canción que es así al estilo onda... caribeña. Sí, pero yo me imagino así como un gorila, ¿viste? Trepado en una planta comiendo banana. Bueno, así que nos podemos ir viajando a la jungla. Dale. Eso, vámonos. Bueno, gracias, Lu, un abrazo y un beso para todos. Hasta la próxima. Oh, no.